Bueno, ya tenemos aquí tres semanitas que se han pasado rápidas, rápidas. Resulta que tenemos el equipo hecho, que ya se nos marchan de pretemporada. Estás en mini, estás de arriba y un servidor con las pilas cargadas, dispuesto a contaros todo lo que va a suceder con una segunda fórmula que todavía faltan algunos retoques. Sin delantero o media punta, bueno, mejor dicho, un delantero, media punta y un central lateral. Serían los tres refuerzos añadidos a los seis. No son los 5 o 6 que se habló desde el principio, pero si se acierta con la mitad de ellos, lo daremos por hoy. Os saludo a todos los que sintonizáis con nuestras tres medios de comunicación: Radio Sport Marca, desde Elche para toda la provincia, también TV Elche, por supuesto, a los que nos escucháis a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es. Vamos a por titulares. Conexión Marca Elche. Por camino a seguir, pues seguramente para el Elche que han elegido. personas que estuviesen entrenando, que estuviesen en el escaparate y que no conectan todos los clips. Pero esa es mi opinión, yo siempre he tenido la misma, porque dejarlo fuera, pues ahora mismo puedo decir que es evaluar el cierto. Pero bueno, allá él, seguramente ya han hecho los cálculos de cuál es el peor de los escenarios, que sería pagarle casi el total o el total para que se marchase, porque no van a asistir. Los futbolistas, hombre, si tienen alguna oferta de marcharse, y aquí llega un acuerdo económico, por ejemplo, la mitad de toda la temporada para que cobren su nuevo club, pues también les va a interesar, porque si son buenos profesionales, que no lo dudo, y más en el caso de ambos, quizás más el trato de los que de Mateo, porque estamos en jugadores, tenemos claro que lo que quiere los jugadores es jugar. Y también intentar sacar el máximo de su contrato económico. Todos trabajamos por dinero y está claro que Quique Mateo, teniendo en cuenta que ya no es un juvenil, está en el final de su carrera. Por lo tanto, el final no significa que acabe mañana, sino que está uno, dos, no sé, dos años. Pero está claro que querrá sacar el máximo rédito a su contrato económico, porque para eso lo firmó él y él. Pero claro, es un asunto que pasa todas las temporadas y que aquí nunca se acaba de aprender. Es esto, mi opinión. Al entrenador le molesta un poco porque no creo que Fran Escribá sea de ese tipo de entrenadores que le molesten un poco los equipos. Son trabajadores del club, créatelos, que trabajen, que estén físicamente bien para si no van a tener precio por ellos. Diga, mira, aquí lo tienes. No de efecto, la refería nueva, entrenando a tope como los demás y vamos a llegar a un precio. Vamos a llegar a un par. Bueno, dicho esto, está claro que los dos futbolistas no van a seguir en la próxima temporada. ¿Qué 19 jugadores se ha llevado? Fran Escribá se va a llevar esta tarde, porque salen esta tarde al filo de las 6:30 rumbo a Oliva y regresarán el sábado 21. Pues se lleva a los porteros Manu Herrera, uno de los 6 fichajes, Leandro y José Carlos, del filial. Como defensas, bueno, pues la defensa es exactamente la misma del año pasado. Pedro Albacar, Berenguer, Pellegrín, Echeita, Héctor Verdés y Flaño, no ha habido ningún fichaje de defensa a temporada, y aquí hay que anotar a los jugadores del filial: Basilio, José Carlos Lozano, Fran Martínez, son tres defensores del filial, porque el filial viajan 10, centrocampistas, tenemos del primer equipo a Generelo, Mantecón, Palanca, Sumotra, Pelayo, Javi Flores, Perico, Fidel y Rivera. Todos estos, aquí lo están incluyendo, con el tema Luque y Mateo. Y además del filial están Geray, Sergi y Beltrán, el Panamá. Y como delanteros, viaja Powell, pero no olvidemos que Linares también es jugador de derecho, lo que pasa es que es el que más tardará en incorporarse a esta pretemporada. Como delantero están Powell y Linares, aunque Linares tardará más en jugar, porque al menos hasta el mes de octubre, en teoría, no estaría para volver, que es una grave lesión, pero Powell y Linares son delanteros de la primera plantilla y viajan también el juvenil Kumarov, además de Jaime y César. Bueno, estos son en total los 29, y de aquí 19 son de la primera plantilla. Si se fichan 3 más, como quiere el presidente, un delantero. Se están haciendo todos los esfuerzos para que sea por lo menos por el que hoy decía el presidente que hay un compadre espera y que se va a desbloquear esta semana. Decía que para bien o para mal, el que se va a desbloquear esta semana no significa que se vaya a fichar, sino que se va a saber si va a ficharse o si no se va a fichar. Forma en el mundo del fútbol, porque en una semana se sabe, también lo hemos escuchado muchas veces y luego pasan dos. No debe ser el ex del Valencia, que está en el equipo inglés, yo creo que no se va a hacer. Hoy el presidente ha dicho que se ha complicado mucho y que cada día lo ve más difícil, y además ha llegado Fidel y le da la noción de que no debe ser que no se va a hacer, pero nunca, a día de hoy, más no que sí. de julio, en el que el Elche Club de Fútbol se está ya a poco preparando la pretemporada, porque en apenas un mes comienza la temporada. El 18 de agosto, 18 sábado o 19 domingo, empieza la primera jornada, este año más temprano que nunca, más pronto que nunca, y lo cierto es que quedan, estamos a 16, quedan 31 días, 32 días para que comience la temporada. Recordamos que el Elche frente al Ferrolina, de Claudio Barragán, al que ya le di las felicidades el día que ascendió a la Ferrolina segunda división, lo que demuestra que ahí hay madera, ahí hay entrenador, todo el equipo diferente, también se lo doy, porque luego ha demostrado que este tío va un pedazo de futbolista, y como entrenador no ha sido fácil coger a una segunda vez con lo difícil que es ascender de segunda vez a segunda vez. 80 equipos sobre 4, y ahí tenemos ya para la Ferrolina de Claudio Barragán en segunda división. Va a ser su segunda aventura en segunda después de coger al Elche Club de Fútbol, pero mucho más trabajado, mucho más fodeado como entrenador, con mucha más experiencia, y desde luego le deseamos lo mejor. El destino a veces está prechoso a querer que se enfrente a su Elche en la primera parte. Recuerdo que Claudio es el único futbolista en la historia del Elche con 3 ascensos. Uno primera, el de la 87-88, y dos a segunda, Maracaldo, 96-97, y en Melilla, 98-90. Y luego Hércules, en la segunda jornada, y todavía en el mes de agosto, en el Rico Pérez. Ahí es, ahí. Tenemos mucha tela por delante, vamos con los escaparates y volvemos con protagonistas. Este verano con toda seguridad sufrirás alguna caravana, con toda seguridad te quemarás la espalda y con toda seguridad bailarás una canción de la que había renegado. Porque hay imprevistos que sí puedes evitar. Ven a tu servicio oficial Volkswagen, solicita un chequeo gratuito de Volkswagen y empieza las acciones con toda seguridad. Ven a Serra Móvil, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. Aguantar el friquilistillo en móviles. ¿Descargaste la versión 9.0? ¡Hazte una caja de resetearte ya! Suscríbete con las nuevas tareas por tener tu corazón y con el desintegrarnos preguntándole que para bien pagas 16 euros al mes. ¿16 euros? Me iba a hacer mejor y si cambiar de terminal con las redes por menos a las navías por 16 euros al mes. Seas cliente de corazón o no, resetearte ya. Y cuente al FEDE con tu distribuidor alcoholizado corazón en el punto comercial la lubricación de los manos en Elche y también en Santa Pola calle Elche número 12. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres Bota Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Bota Minero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación, 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en forma bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Bota Minero. Hay noticias que deben contarse por todo lo alto. Siéntete parte de este equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en Compañía Comunicaciones. Elche José María Bus 37, Moreta Miguel Hernández 26 y Doctor Caro 2, en Aspi Novelda, Avenida de la Constitución 21. Visítanos limpiezasweb.com. Ahora con el nuevo plan Seat Abono, llévate tu nuevo Seat Ibiza por 9.700 euros o con una financiación increíble. Con aire acondicionado, radio CD, MP3, USB, XT, elevadoras eléctricos. Con el nuevo plan Seat Abono, mucho más Ibiza por 9.700 euros. Te esperamos en Serrano, tu concesionario oficial Seat, en Elche Crevillente de Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Si eres cliente de Tele Vodafone, ven, tenemos para ti posiblemente la mejor oferta del mercado. El Tele elige su smartphone por 0 euros y te lo llevas configurado y listo para disfrutar. Además, ser cliente de Vodafone tiene premio. Solo por renovar tu antiguo Tele, disfrutarás de una noche de hotel gratis en hoteles Meliá o Ritz. Tele Vodafone, pasión por nuestros clientes. En Concepción Real 142, Avenida de 9046 y Avenida de 143, Elche. Recuerda, Con trampa, ¿a qué plantilla se refiere? Desde luego, muy muchos jugadores han pasado una media de 10 o 15 grados. Por cierto, me confirman del club que finalmente Luque y Quique Mateo sí van a Omega. Rectificar, dicen que el desario, y creo que el Elche lo ha hecho. No me ha sido por mi comentario inicial. Pero lo cierto es que es una rectificación a tiempo. Primero, porque pones otra vez en el mercado, aunque ya todo el mundo sabe que no cuentas con ellos, pero no los tienes como unos propios entrenando en solitario. Segundo, porque los jugadores no se merecen entrenar en solitario, son tan profesionales como los compañeros, y en ese sentido creo que el club hace bien en meterlos en el paquete de los que viajan ahora. Será más sencillo, me imagino, si hay algún club interesado en poder negociar. Porque cuando tú apartas a futbolistas, en el fútbol pasa, pero en una empresa cuando apartas a alguien porque es un mal profesional. No creo que Luque y Quique Mateo han sido mal profesionales. No es que no me interesen deportivamente al entrenador, se entiende, pero si apartarlo es un mal detalle, es una mala decisión administrativa. Por eso digo que el rectificado de Sabio y que sí viajan finalmente Quique Mateo y Luque, con lo que ahora mismo son 31 los futbolistas con los que va a contar Fran Escribá. 21 de la primera plantilla, que 19 son las que cuentan para él y tienen que venir 3. Si vienen 3 más, si no contamos a Luque y a Quique Mateo, que yo supongo que al final saldrán del club, el Elche tendría 21 y 3, 24, perdón, 19 y 3, 22. Le sobrarían 3 fichas para meter a jugadores del filial. Más o menos por ahí estarán los supuestos. Bueno, vamos a escuchar al protagonista del video. Ya digo que podéis dejar vuestras impresiones a través de Facebook, Twitter y nuestra página web info3.es para que Javi Pérez nos cuente luego qué opináis sobre el fichaje de Rivera. ¿Quién es Rivera? Bueno, pues por currículum no será, porque sin duda tiene uno de los mejores currículums de todos los que han venido hasta el momento. Tiene 34 años. Alberto Rivera Pizarro, nació el 16 de febrero del 78 en Puerto Llano, en Ciudad Real. Mide unos 70, pesa 68 kilos, es centrocampista, estuvo en el Real Madrid 6 años, desde el año 95 al 2001. En el 99 consta en la historia del Real Madrid como el jugador más joven en debutar y marcar un gol. Mantiene ese registro. Rivera, centrocampista de corte técnico, muy buen futbolista. Estuvo cedido en Numancia la siguiente temporada, luego en la 2001-2002 estuvo en el Olympique de Marsella, luego 3 años en el Levante, 4 años en el Betis y las últimas 3 temporadas en el Sporting de Gijón. De hecho, hasta la llegada de Javier Clemente, al mejor 30 partidos. Claro, Clemente, todo lo que huela a técnico, a talentoso y a jugar bien, se lo ventila. De hecho, cuando era entrenador de la selección española, recordar qué centro del campo tenía, Fernando Hierro y Nadal. Ha sido llegar Luis Aragonés, sobre todo el Bosque, poner a los nanos con el tiki-taka y empezar a ganar campeonatos. Por cierto, felicidades también a la sub-19, la Rojita, que también sigue la estela, la última ha sido las chicas sub-19 que se quedaron ahí a un bolito en la prórroga de ser campeón. Bueno, pues Rivera, le preguntamos si las negociaciones venían de mucho o de poco tiempo. Poco, pero bueno, el club no sé si fue un interés en el mismo, estaban apostando fuerte por mí y me sentía muy bueno, ha sido un halago porque hice tanto empeño y a partir de ahí me sentía muy preocupado, ¿no? Claro, cuatro años que ya por eso me senté y me quedara le preguntaban en la sala de prensa que en Gijón no han entendido mucho su marcha porque se habló de su renovación. Bueno, son cosas de club. Ya pasó y ahora a pensarse en el Elche y a pelear por estar arriba e intentar que el club este año a tomar fue hasta que llegó Clemente. Sí, que poner, ¿no? Yo ahí intenté hacer lo mejor posible, con las mismas ganas que tengo aquí, y ojalá y si se llegue a conseguir sus cosas, sería una señal. Con el malogrado, con el fallecido Manolo Preciado, era titular, llegó a jugar el primer partido en 1876 minutos, pero tranquilamente tiró por el músculo y la verdad es que no se ha hecho nada de todo el mundo. Se contaba por ofertas, ha tenido bastante, se ha decidido por el mismo. Bueno, pues lo que acabo de decir, ¿no? Por el interés y por el aspecto que tuvo en el partido. Y a partir de ahí, pues, ya no había mucho más. También le preguntamos si a sus 34 años, bueno, si existía normal el pensamiento, al menos en otra región, ya viene a retirarse, no se encuentra bien. Perfecto, pero yo creo que el tiempo lo marcará, ¿no? Yo me encuentro bien, creo que puedo ayudar al club a crecer, creo que puedo ayudar al club a que esté peleando por el ascenso, y en ese sentido, pues bueno, el tiempo lo marcará, ¿no? Creo que siempre estamos condicionados y con ganas de que empiece pronto una competición para intentar ayudar al club. ¿Cree que ahora mismo es un poco el buque insignia de esta pandemia? Yo creo que lo importante es el grupo, el equipo, ¿no? Y aquí hay unos jugadores, yo creo que tienen algo que tiene el año y que están en la gente que quiere decidir, intentar hacer una nueva primera vuelta, porque yo creo que son los jugadores, el equipo es algo muy importante y yo creo que el grupo de equipo sabe también que es lo más importante y ahora que el equipo se quede el tiempo y se lo sucede. Sobre Fran Esquivel. Estaba con Flores, con los instructores, y bueno, no consiguió poco, pero toda la referencia es bastante buena. Cuando se conversaba de este equipo, y bueno, estaba muy bien. ¿Cómo se definiría como jugador? Porque yo prefiero que tiene lo demás, ¿no? Pero sobre todo, un jugador que puede intentar ayudar en todo. A los compañeros, a Lu y a ayudar en el máximo. Sí, yo. ¿Más creativo? Bueno, eso ya depende del entrenador. Otro entrenador es que tiene más creativo y más creativo. Por dispuestos a luchar por el ascenso la próxima temporada. Sí, sí, hay una lista de equipos que parece que van a entrar, pero trabaja bien, hace bien las cosas. De bastantes candidatos, Alberto Rivera, el nuevo fichaje del Elche Club de Fútbol, que es ahora mismo el sexto fichaje después de Manu Herrera, que es portero. Defensas no ha venido hasta el momento ninguno, centrocampistas la mayoría, han venido Pelayo del Oviedo, Rivera del Sporting de Gijón, Fidel del Recreativo de Huelva, Javi Flores del Getafe B y Powell, que estaba con su equipo en el Huracán de Valencia, venía del Nacional de Tarragona. Seis, faltarían tres, un representante de un delantero, como finalmente es Coro o no, un media punta, que podría ser Vicente si finalmente viene, que yo creo que no, y un lateral central, central, lateral. Bueno, hemos escuchado a Alberto Rivera y Javi, que se cuentan los aficionados a través de las redes sociales sobre este chico. Recordamos, la pregunta es, ¿qué te parece el fichaje de Rivera? Álvaro comenta que aportará el fin y que se le mira para el poder del campo y que nos verá muy bien un acierto más soplado. Un agente dice que es el mejor fichaje de todos los especialistas ahora, con Rivera y Mantecón en el centro, y mi palanca de las balas y Pogo en arriba, no hay quien pare a Leche y esta victoria. O sea, Manuel Mateo dice que es una máquina, es para el espectáculo, dice que este año va a valer la pena ir al fútbol. Insisto, Rivera, futbolista, ¿qué tal jugador es? Fenomenal. El año pasado en primera división jugó 30 partidos, sí. ¿Está para jugar con 34 años en segunda? Yo creo que sí, sobrado con el juego que tiene. Una cosa que tenga suerte con las lesiones, que su grado de compromiso sea el adecuado. Si Powell, a mí Powell es un delantero que me gusta. Me gustaba con más cierta labor. Ahora, está a tope, está completamente curado de esa lesión un poco extraña, y luego que si alguna conducta fuera de los campos, si Powell es el Powell del primer año y de la primera vuelta de la inversión en la que está, es un buen fichaje, es un buen nuevo. Insisto, lo de Pelayo y Javi Flores hablan bien de ellos, pero sinceramente yo no lo he visto, no lo sé una vez. Esto no quiero decir que no sirva para ser. Hay jugadores de segunda vez que puedan jugar perfectamente en primera, pero no solo hay que tener calidad, hay que tener también la personalidad, la determinación para creerse que es un futbolista para jugar no en primera, sino en segunda división, que a veces es más difícil que entre. Manu Herrera, hombre, ha hecho un muy buen papel en el Alcorcón, estaba a punto de ascender a primera división y ha sido el segundo por todo menos lo que ha. Es un muy buen, a mí me gusta mucho Fidel, pero es irregular hasta el momento. Es un futbolista que te hace un partido espectacular y que luego hay dos o tres partidos en los que no aparece. Si consigue centrarse y terminar de explotar en el Elche, puede ser un muy buen futbolista. Todos son teorías, todos son inversiones las que se tienen cuando el balón todavía no se ha rodado. Luego, como en el tour, la carretera pone a cada uno en su sitio. De lo mismo. Los partidos de temporada no valen. Valen para que el entrenador haga sus cuentas, sus cálculos, vaya a este vale, este no, este me interesa, este no. Este me está sorprendiendo para bien, este para mal. Pero el que te pone en tu sitio es ya la consagradita. El 18, el 19. Y luego el otro. Luego el otro, no sé, el Córdoba, en fin, o las Palmas. Ahí es cuando ya, verdaderamente, lo que son ilusiones, lo que todos queremos o queremos creernos. Tenemos un gran equipo, luego se va a ver la situación. Y igual de siempre, tampoco vamos a hacer un análisis riguroso de la segunda o la tercera jornada. Habrá que hacerla en la octava o en la décima, cuando ya llevamos dos meses, tres de competición, que ahí es cuando podremos hacer una análisis. Lo bueno para mí es que se ha mantenido una base del año pasado. Se han mantenido 13 futbolistas, en realidad 15, pero dos más juntas. Con buen criterio del club ha dado marcha atrás y los envía hoy aquí que más. la portería, vamos a ver si Manu Herrera nos sale como mínimo como salió en el Alcorcón, que es ahí en el sur. Falta el campo, se ha reforzado. Ya tenías a Corelo de Juan de Con, ahora tienes, y tenías a su otra ya para la mitad. Tienes un tal Rivera, un tal Fidela, un tal Pelayo, un tal Javi Flores. Arriba donde verdaderamente te la pierdes. Porque Guinara sabe que no puedes contar con él hasta el final. O Powell, vamos a ver si físicamente está bien y si está comprometido. Si cumple los dos requisitos, buen fichaje. Aún así, tiene que fichar como mínimo un volante nada más. Y evidentemente, un medio. No lo va a hacer. Es decir, las sensaciones no están mal. Pero como hemos llevado tantos patinazos en pretemporadas en las que creíamos que había un buen equipo y luego salió Rana, ya no se me gusta. ¿Tiene buena pinta? Sí. Pero todavía falta apuntalar puestos importantes. Y hasta que no empiece a rodar el balón, no te puedes fiar. Como mínimo, con mantener la base. Y si la mitad de los fichajes te sale medio que estarás de mitad de tabla para arriba. Lo de las dos primeras plazas, ahora mismo yo diría que es imposible. Porque nunca hay nada imposible, sino que lo propongo. Lo consiguieron, porque no sabían que era imposible. Aquí hay fuerza segura para primera vez. No falta el Villarreal, tampoco te creas que ni el Racing ni el Sporting están para tirar cosas. Y de los que se han quedado, fíjate el Hércules en plena guerra. No hay tantos candidatos. Se ha perdido el Córdoba, estuvo ahí el año pasado, las Palmas se lo pone delante de Elche, pero tampoco te creas. En Alcorcón, con la base del año pasado, Bordalás, que también podemos estar más o menos. Tiempo al tiempo. Una cosita y vamos despidiendo. ICAT, Instituto Cardiológico, es la unidad especializada en cardiología de hospital privado y en Elche. Contamos con un equipo multidisciplinar que ofrece un servicio de cardiología integral, cardiología clínica, diagnóstico por la imagen de un paciente, hemodinámica, unidad de arritmias y cardiogenética. Ofrecemos una atención de carga para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Hospital Med Elche. Estamos en Elche, parte empresarial. Teléfono 966-91-5151. Estamos para cuidarte. Visítanos en limpiezasnet.com. Si eres cliente de Vitele Bonafón, ven y consigue un 20% de descuento en tu factura. Así, directamente, porque nos gusta ver felicitar a nuestros clientes. Además, ser cliente de Bonafón tiene premio. Solo por renovar durante este mes, disfrutarás de una noche de hotel gratis en hoteles Meliá o Tris. Vitele Bonafón, pasión por nuestros clientes. En Concepción de la 142, Avenida de Loreta 46 y Avenida del Cante 43, en Elche. Recuerda, si eres cliente de Vitele Bonafón, tú eliges. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complementos. Bueno, lo que nos traen a tanto, los 3 minutos para ganar los tratos de suerte, ¿sabe cómo están los movimientos en el mercado, cómo están en segunda división? Los comandados para Europa en Nacho Novo al Huesca, el delantero procedente del Leche de Varsovia, vuelve al conjunto aragonés 13 años después. El gallego estuvo 2 temporadas dirigiendo la gimnástica barcelona, donde contribuyó al ascenso del equipo a segunda vez para luego dar el salto a Escocia, donde dirigió la selección de Varsovia en el mítico Glasgow Rangers. Por otro lado, el central Juan Antonio Zamora Campillo, en la pasada temporada estuvo en Badajoz, se ha convertido en el nuevo jugador de Recreativo. También en el RT se ha hecho oficial el pasado viernes la contratación del centrocampista de Guadalajara, Ernesto Gómez, el madrileño formado en la cantera de Real Madrid, ha firmado por 3 temporadas. Continuamos por tierras andaluzas, el lateral derecho Manuel Ruz, procedente del gimnasio de Tarragona, será presentado hoy como nuevo jugador del Madrid de Guadalajara. Ruz tiene 26 años y ha coincidido en la temporada 2010 con el nuevo entrenador celestista, Esteban Vigo. De Charica de con el que logró el ascenso a primera división. Precisamente en el Hércules están teniendo problemas con el Correa. El delantero es uno de los cinco jugadores que no tiene cuenta el nuevo presidente y tampoco Matía. Además, en su caso, su salida puede abrir las puertas a la entidad a Portillo. El club ya le la seguridad de la gente para la campaña 34, que se reunió para que la gente de los sitios después de entrar en la el club de Cartero para la porque su objetivo es seguir marcando goles en el ERC. Y por último, el Mirandés continúa con las renovaciones. El delantero Asier, para ahora, ha renovado por 2 temporadas y junto para la próxima temporada nos ha pedido a la seguridad. Bueno, ahí están los movimientos que se van produciendo poco a poco y que Javi nos va contando cada día en el Che en Punta. Mañana más, ¿no, Javi? Mañana más. Mañana más. Gracias, Javi. Y también a todos vosotros por acompañarnos hasta ahora en Che en Punta. Mañana os espero a partir de 1:15 para contaros toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Os dejo ahora con toda la actualidad de Directo Marca, aquí en la Radio Cataluña.